Bienvenidos al Parque Explora. Nos alegra enormemente tenerlos ustedes en esta noche para hablar de ciencia y arte. Interspecifics es un colectivo que experimenta la intersección entre arte y ciencia. Sus líneas actuales de investigación se centran en el uso del sonido y sus manifestaciones físicas para entender la actividad bioeléctrica en diferentes consorcios de bacterias, plantas, hongos mucilaginosos y humanos, como forma de aproximación a la realidad. Para esto construyen hardware del tipo hazlo tú mismo, hecho a la medida, al cual llaman máquinas ontológicas. El proyecto Ritmos No Humanos consiste en la realización de un laboratorio creativo y una instalación artística en las cuales se combinan los lenguajes y metodologías de la investigación de la biología, la tecnología y el arte, resaltando las facultades del mundo bacteriano para producir fenómenos tales como la bioelectricidad y la vibración. Hoy nos acompañan Leslie García, es cofundadora del colectivo de medio electrónicos Dream Addictive y miembro de Astrovandalistas. Ha sido investigadora asociada del Núcleo Laboratorial Nano de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Además, es coordinadora de Music Makers Hack Lab DF y del Programa de Exploración Artística en Ciencias de la Vida, BIOS. Actualmente es investigadora artística del Departamento de Media Environments en la Universidad Bauhaus en Weimar, Alemania. Además, contamos con la presencia de Paloma López. Es productora e investigadora, magíster en gestión de empresas creativas y culturales por Goldsmith University of London. Ha sido parte del colectivo Radio Global y del equipo de producción de Mutec Lab México y Distrital. Es además coordinadora de Music Makers Hack Lab DF y del Programa de Exploración Artística en Ciencias de la Vida, BIOS. Actualmente es becaria de la red europea ECAS, con la cual desarrolla un trabajo de investigación en la creación de una interfase de expansión sensorial. Agradecemos el apoyo del colaboratorio Explora, el Museo de Arte Moderno de Medellín y Platoedro, a quienes les debemos este encuentro. Bienvenidos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Es tan padrísimo tenerlos aquí a todos. Les agradecemos muchísimo que se hayan desplazado desde donde están para venir a escucharnos. Vamos a tratar de contarles más o menos todo lo que hemos pasado en el curso de nuestra investigación de una manera muy simple, de forma que puedan ustedes sentirse inspirados. Vamos a tratar de explicar un poco nuestro proceso y una presentación breve del trabajo que hemos hecho en estas líneas que ya explicaron antes. Y bueno, antes que nada agradecerle muchísimo al Museo de Arte Moderno, a Platoedro, al Parque Explora, al colaboratorio por haber hecho esta mancuerna para traernos acá y poder tener estas actividades. Estamos muy emocionadas de este primer contacto con Colombia y con Medellín y con todo este interés y estas ganas, ¿no?, de nuevos conocimientos y de nuevos procesos. El laboratorio fue algo bien interesante y bien intenso y para nosotros lo mejor fue la respuesta de todos los que participaron y la manera en que se involucraron en este proceso. Pues máquinas ontológicas. Y bueno, para empezar, nosotros nos llamamos un colectivo nómada multiespecie porque consideramos que los organismos con los que colaboramos o con los que trabajamos no son de uso, sino son colaboraciones. Tratamos de pensar que tanto las plantas como las bacterias como los hongos están también formando parte activa de lo que estamos gestando como obra y en ese sentido es de donde decimos que somos multiespecie. Lo nómada es porque pues somos de México, pero realmente pues nos la pasamos un poco aquí y allá y otros miembros del equipo también viven en diferentes geografías como Brasil y otras partes del mundo. Sí. Como comentaban antes, nosotros llamamos a este hardware que nosotros construimos máquinas ontológicas, porque todo nació, nuestra primera incursión en todo esto, nació de una exploración bien profunda que queríamos hacer nosotros acerca de la realidad, acerca de cómo percibimos, qué es lo que se nos presenta a nosotros, ¿no? Qué es lo que aparentemente se presenta ante nosotros cuando llamamos realidad o a lo que llamamos realidad. Y desde hace 4 años hemos querido explorar por diferentes líneas esto, ¿no? Esto que es para nosotros la realidad y esto que es para nosotros lo que percibimos. Y bueno, ontología en sí mismo es, digamos, el área de la filosofía que estudia cómo se forma esa idea de origen, ¿no? Cómo se forma el origen de diferentes cosas. Y en este caso nosotros estábamos tratando de hablar, como dice Paloma, de ese origen de la realidad. Pero preguntándonos, ¿es posible crear máquinas que hablen de ese origen? ¿Y esas máquinas tendrían que ser máquinas vivas en contraposición a máquinas sintéticas o electrónicas? Y de ahí fue que empezamos a trazar estas líneas de investigación que tienen que ver con la idea de cómo la realidad está determinada por la manera en que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, en este momento estamos todos escuchando un rango entre 2 y 20 mil hercios y no podemos escuchar nada arriba de eso o por debajo de esas frecuencias, lo que hace que nuestro sentido de la audición sea súper pequeñito y limitado. Lo mismo nuestra visión solamente puede ver el espectro medio de la luz. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay otros seres no humanos que tienen capacidad de percibir luz ultravioleta, infrarroja o escuchar sonidos infrasónicos? Ellos tienen un acercamiento a la realidad completamente distinto al que nosotros tenemos con estas limitaciones sensoriales. Entonces, de ahí que tenemos esta idea de la expansión sensorial, que se da al combinar esos sentidos no humanos en otras especies y convertirlos en una especie de interfase para el ser humano. ¿Cómo aproximarnos a ello? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cómo aproximarnos o cómo tener una relación o mantener una relación con esas otras posibilidades de percepción desde las características perceptuales humanas? Y bueno, de ahí que viene esta idea de interacciones, que es una alternativa donde en vez de que hay dos entidades separadas comunicándose, estamos hablando de entidades que están interconectadas, que tienen una relación no visible de manera como constante y permanente. Esto es bellísimo porque si nosotros nos preguntamos quién soy yo, desde la posición en la cual sabemos que tenemos más de 2 kilos de bacterias funcionando dentro de nuestro organismo y que son parte fundamental para el funcionamiento fisiológico de nuestro cuerpo, eso nos vuelve a hacernos preguntar quién soy yo realmente o quiénes somos yo realmente. Y eso abre todo un panorama para responder qué es lo que nosotros podemos percibir de manera colectiva y cuál es nuestro papel en esa red de percepción. Una manera para nosotros de aproximarnos a esa pregunta de quiénes somos y cómo funcionamos en términos de colectividad es a través del bioarte. En este caso, nosotros tratamos de utilizar la idea de que la bioelectricidad es una especie de lenguaje global que se comparte entre especies. Todos los seres vivos producimos bioelectricidad. Y esa bioelectricidad genera campos electromagnéticos que están en constante interacción de manera permanente, más allá de lo que nosotros percibimos como lenguaje. Entonces, nosotros nos preguntábamos, ¿será posible crear alguna especie de puente que haga un intercambio de esa bioelectricidad a algo que nosotros sí percibimos, por ejemplo, el sonido? Entonces, ahí empezamos a trabajar con esa idea de transformar la bioelectricidad en algo que es humanamente comprensible, ¿no? Hacer un intercambio de señal bioeléctrica a señal audible a través de esta interfase del bioarte como mediador o como método de transformación. ¿Por qué el sonido? ¿Por qué elegimos el sonido sobre la luz o sobre cualquier otro fenómeno físico que pudiéramos haber escogido? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que la bioelectricidad, igual que el sonido, es un fenómeno de onda, con características de fenómeno de onda, que tiene una frecuencia, una fase, una amplitud. Entonces, para nosotros nos era muy fácil, nos fue en un principio muy fácil hacer esta correlación entre sonido y la forma física de la bioelectricidad y tratar de hacer o de mapear una correlación entre las dos, ¿no? El sonido empieza por ser un fenómeno vibratorio físico, que es un fenómeno que si yo le pego a cualquier producto, viaja sobre el aire o viaja sobre el agua hasta nuestros oídos y luego se transforma en una forma muy, muy extraordinaria dentro de nuestro oído, de una onda mecánica, una onda eléctrica de nuevo al cerebro. Entonces, como ven, es un fenómeno que va pasando por muchos niveles físicos hasta ser una expresión psicológica, ¿no? Cuando llega a nosotros la música y nos hace sentir algo. Eso viajó desde la partícula que se movió hasta el sentimiento de nuestro cerebro que genera una canción, ¿no? Una letra de una canción. ¿Y por qué es importante hacer esto? Para nosotros el ejercicio tiene que ver con la otredad, ¿no? Con la capacidad de entender al otro. Pero en este caso no solamente al otro humano, al otro con el que compartimos un lenguaje común, con el que tenemos una interacción aparentemente entendible, sino el otro que está más allá de lo que podemos percibir nosotros. Y también esos otros fenómenos que no son tangibles, pero que suceden de manera permanente. Vivimos en un mundo que está constantemente transformándose y en movimiento y que aparentemente nosotros no nos damos cuenta de esos procesos. Y posiblemente esa falta de conocimiento de ellos también marque nuestra forma de aproximarnos hacia la naturaleza misma. Entonces, de ahí que nos gusta mucho este concepto que se llama realismo agencial, que es una idea del nuevo materialismo, estos filósofos como de luz, bueno, ellos dieron pie al nuevo materialismo realmente. Pero ellos están pensando en que la materia, toda la materia del universo, se está expresando continuamente. El hecho de que se formen hoyos negros, de que se formen estrellas, de todas las formaciones que están ocurriendo en el universo, no son vistas como hechos aleatorios que solamente suceden en el universo, sino como expresión de la materia. Al igual que nosotros nos expresamos a través del lenguaje y a través de nuestra creatividad humana, el universo tiene una metacreatividad en la cual está constantemente creando realidades. Entonces, es bien interesante tratar de pensar en cómo esa realidad se pone de acuerdo para crear lo que percibimos. Es muy interesante porque los últimos avances en la física cuántica nos han llevado al punto límite en donde el observador es parte fundamental de lo que está observando. Y al ser parte fundamental de lo que está observando, quiere decir que eso que está observando está totalmente ligado a la instrumentación con la que lo está realizando, al background, ¿no?, que él tiene y con el cual se aproxima a lo que está investigando. Y tener en cuenta la expresión de la materia que durante tantos años resultó inerte, durante tantos años consideramos inerte, es un paso muy importante hacia alejarnos del antropocentrismo que está establecido actualmente en el mundo y a darle voz y esta expresión, ¿no?, a la materia y a toda la otredad que no forma parte de lo que conocemos como humano, de lo que nosotros entendemos como humano. Y justo ese concepto de antropocentrismo, que quiere decir el ser humano como medida y centro de lo que sucede, ¿no? Recientemente los científicos acaban de aprobar el antropoceno, que es este cambio climático que estamos viviendo resultado de un efecto directo provocado por el ser humano. Entonces, ahorita, en este momento, oficialmente, estamos viviendo en el antropoceno. Estamos viviendo en una época donde el ser humano ha sido una fuerza tan grande como para transformar las condiciones de un planeta que se había mantenido más o menos estable por millones de años y que empezó a cambiar y decaer rápidamente por efecto del ser humano, ¿no? Entonces, ahí también la preocupación o la necesidad de tratar de entender otras formas de vida y de tratar de entrar en comunicación con esos sistemas, ¿no? Pero eso es algo que tal vez la ciencia no podría como aproximarse de manera direccional. Y es ahí donde viene la parte como fuerte o interesante de que el arte nos lo permite, porque el arte tiene otras aproximaciones y tiene otras formas de tratar esos mismos temas que trata la ciencia, pero con otras herramientas y con otro set mental de posibilidades y preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una serie de conceptos que han estado presentes en la filosofía desde el 67 hasta 2010, que es más o menos el último, bueno, no, hay uno último, 2016, que no está ahí, que es esa idea del agenciamiento visto desde diferentes perspectivas, ¿no? Sociedades, agenciamientos, mangle of practices, que se podría traducir como conjunto de prácticas, togetherness o colectividad, exactamente, asociaciones, vital materiality, que serían todas estas ideas de poner en el plano de discusión cómo es que se comporta lo demás que no es humano y cómo esa expresión de lo demás que no es humano también es una expresión de creatividad, de vida y de transformación, al igual como nosotros lo hacemos en nuestro día a día. Sí, ahí nosotros hemos visto a lo largo de estos 4 años un gran interés por parte de la sociedad cultural, de la sociedad artística, de abordar estos temas, ¿no? Y donde quiera que vamos, vemos diferentes proyectos acercándose a diferentes animales, a diferentes insectos, y todos con esta visión de quitarnos un poco del protagonismo de la investigación e invitar de una manera de abordar el diálogo con estas otras especies. Y bueno, otra vez, ese puente de diálogo con estas otras especies vuelve a ser la bioelectricidad a sonido. Entonces, aquí un poco lo que comentaba Paloma hace rato, ¿no? La relación que hay, por ejemplo, entre la formación de una onda sonora en cuanto a sus características físicas, de frecuencia, fase, amplitud, y la relación que tienen ciertos fenómenos o eventos que ocurren, por ejemplo, en la biología. De aquel lado tenemos un mapa que mide los ritmos cartesianos, que son básicamente los efectos que tienen el día en la noche en el metabolismo del ser humano o de plantas y animales, ¿no? Entonces, también está regido por una forma de periodo, por fase, por una frecuencia. Entonces, si uno quiere pasar eso a sonido, es muy sencillo porque simplemente se hace un trabajo de mapeo, ¿no? Se pasan esos datos del ritmo cartesiano a los datos de sonido. O lo mismo con la bioelectricidad, ¿no? Que eso es ya una cuestión, cuestiones de cómputo, de cómo se procesa esa información para convertirla de una forma de energía a otra. Que esto es algo que se practica en la ingeniería y se conoce como transducción. La transducción es transformar una forma de energía en otra, que también puede ser tangible. Que a mí se me hace súper interesante porque este mismo concepto pues también lo manejaban mucho los alquimistas. Pero los alquimistas era la transformación en sí de la materia, ¿no? Convertir carbón en oro, convertir cualquier forma química en algo valioso, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que hay una relación entre esa práctica antigua que trabajaban los alquimistas con estas nuevas prácticas mediales, ¿no? Es como una especie de nuevo alquimismo donde no estamos buscando oro, pero sí la comprensión de alguna especie como de mensaje secreto que está ahí en la naturaleza que no estamos percibiendo directamente. Y esa es la pregunta constante, ¿no? Que van a ver en cada uno de los proyectos, es como una línea temática en la que las preguntas siempre son ¿Es posible percibir los cambios pequeños que hay, por ejemplo, dentro de un consorcio de bacterias, dentro del día a la noche, en una planta, dentro de diferentes temporadas, por ejemplo, en un árbol, cambios, por ejemplo, entre la relación entre dos animales? ¿Es posible, por ejemplo, hacer una correlación a sonido de manera que nosotros tengamos un timbre diferente cuando pase cierta cosa, ¿no? Que tenga escuchar expresiones diferentes de sonido que correspondan directamente a un proceso biológico? Esa es la pregunta que nos hacemos con cada proyecto, y en cada uno de los proyectos hemos tratado de abordarla desde diferentes lugares. Y otra cosa que es como fundamental en esta búsqueda es preguntarnos de lo que estamos percibiendo, qué tanto está quedando fuera de nuestro alcance. De lo que está, por ejemplo, en esta habitación estamos ahorita hablando y todo el mundo trae un celular consigo, ¿no? Todo el mundo tiene un celular y ese celular en este momento está recibiendo algún tipo de señal porque les llegó un mensaje. Entonces, nosotros no lo vemos aquí, pero este cuarto está lleno de ondas electromagnéticas que están rebotando entre nosotros, en el piso, en las paredes, pero no lo alcanzamos a percibir. Entonces, una de las cosas como que InterSpecifics trata mucho de poner sobre la mesa es cómo desarrollar herramientas para alcanzar esa realidad que no estamos percibiendo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es, hace 100 años se pensaban que las plantas eran seres estáticos, que no se movían para nada. Y entonces aparece la tecnología del cine, aparece el film, y a alguien se le ocurre tomarle una pequeña película a una planta y se da cuenta que de hecho la planta se mueve con la posición del sol. ¿Por qué? Porque el film va a una velocidad mucho más lenta que nuestra capacidad de nuestro ojo de percibir el movimiento. Entonces, a veces basta con cambiar la velocidad de las cosas para poder descubrir que todo un mundo está sucediendo en medio de eso que estamos percibiendo. Bueno, ¿quiénes son esos otros, ¿no? ¿Quiénes esas otros colaboradores que forman parte también de InterSpecifics y con los que normalmente trabajamos? Y quizá este es el más reciente. Physarum polycephalum es un hongo mucilaginoso que quizá ustedes no conocen porque Medellín es muy caliente, pero que se encuentra normalmente en bosques de Europa del Norte, donde hay mucha humedad y mucho frío. Quizá lo podrán haber visto, es una pequeña malla amarilloide, que tiene un comportamiento muy interesante, que puede ser considerado o que rompería nuestros esquemas de lo que consideramos como inteligencia. Aquí hay una imagen de un cultivo de Physarum, y algo que es muy interesante es que el Physarum tiene un comportamiento neural, crea rizomas para crecer y para poder colonizar el espacio y conseguir su alimento. Los nodos centrales que ustedes están viendo es avena, que no sabemos por qué, pero es el alimento que más le gusta. Entonces, en experimentos de laboratorio, lo único que se le da al Physarum es avena y es como con lo que se le hace responder. Y una cosa muy interesante del Physarum es que tiene un comportamiento lógico. Puede responder de manera informática cuestionamientos de cierto y falso. Entonces, puede crear booleans o… Sí, booleans informáticos, pero de manera biológica. Entonces, hay una búsqueda por desarrollar un chip que sea un chip vivo, un circuito, un integrado que está controlado por una muestra de este organismo. Y mientras nosotros hablamos en Alemania está sucediendo este proyecto que se llama PhyChip, que justamente lo que busca es desarrollar el primer controlador vivo donde el circuito cambie y se pueda como autocorregir de manera orgánica. Y para eso utilizarían este organismo que se llama Physarum polycephalum sin modificarlo, que es muy interesante porque no necesita un cambio genético. Él en sí mismo ya realiza esas funciones. No sé si le puedo dar play, voy a intentarlo. No, mejor me paro. Voy a dar Exacto, Ireka. Aquí en el video vamos a ver una, un ejemplo de cómo el ahí lo que hace el organismo es resolver un laberinto. Entonces, lo primero que hace es colonizar todo el espacio porque está buscando dónde son los mejores puntos de salida. Entonces, el científico va a colocar dos piezas de alimento con los cuales va a crear dos líneas de acción. Y después de un tiempo, el fisaurum va a encontrar la ruta más corta para llegar a la comida donde gaste menos energía. Y es bien interesante porque ahorita se está usando mucho para retrasar planos de movilidad urbana. Entonces, hay urbanistas que se llevan este organismo, lo ponen en un mapa y lo hacen que vuelva a trazar el mapa, por ejemplo, de Tokio, del metro de Tokio. Y el fisaurum les muestra opciones que los ingenieros no vieron y que son mucho más eficientes y mucho más rápidas de desarrollar. Ahí el hongo ya encontró sus dos fuentes de comida y seca el resto de su cuerpo para evitar un gasto energético innecesario y solo deja el camino con el mayor, con el menor gasto energético, sí. Entonces, con Fisaurum nosotros hemos estado trabajando sobre todo en hacer zonificación. Nos invitaron este grupo de trabajo para tratar de darle una voz a ese movimiento y a esa como movilidad que tiene el organismo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos sobre todo fue desarrollar un sistema. Bueno, ahí pueden, este timelapse es muy bonito y pueden ver la manera en que el organismo se mueve a través del espacio, ¿no? Es un colonizador, siempre manda lo que le llaman cabezas a investigar dónde está la comida y las cabezas mandan información de regreso a una especie de ruta central porque no hay un cerebro, pero en sí mismo el organismo es como una neurona, como un grupo de neuronas, ¿no? Tiene esa estética también. Y quizá lo más increíble es que es un organismo unicelular. Entonces, es una célula comportándose como muchas, como un cerebro, con una comunicación que además es muy vista entre células. Hay un fenómeno que se conoce como el quorum sensing, en el que las células se comunican para autorregular su crecimiento. Entonces, es algo que quizá nosotros los humanos no tenemos porque nos seguimos reproduciendo como conejos por el mundo. Pero ellos saben perfectamente cuántas hay, dónde las hay y hasta qué punto pueden continuar reproduciéndose para no perder como su homeostasis, ¿no? Hay una teoría nueva por ahí que dice que si hay una especie de quorum sensing humano, pero igual no voy a entrar ahorita en el tema porque puede ser un poco, ¿cómo se dice? Controversial, pero parece que sí hay un quorum sensing humano y a partir de eso también ha habido una especie como de evolución de los géneros, pero bueno, habrán que investigar de eso cada quien. Y bueno, las bacterias justamente son los principales organismos que muestran este tipo de comportamiento, ¿no? De comunicación, de autorregulación. Y en este caso nosotros nos trabajamos mucho con bacterias que podemos encontrar en el entorno. Las bacterias están en todos lados, están en nosotros y hay una teoría que de hecho dice que nosotros evolucionamos a partir de un proceso bacteriano. Entonces, nuestra piel, nuestros pulmones, cada uno de nuestros órganos responde a la relación con una bacteria que en su momento hizo que ese sistema evolucionara de esa manera. Entonces, estamos formados y a lo mejor controlados por bacterias, pero no lo sabemos como con tanta claridad aún. Sí, parece a veces algo trivial, ¿no? Hablar de bacterias porque las bacterias están donde quieran, ¿no? Y nosotros, la aproximación que tenemos a la bacteria es de jabones antibacteriales, ¿no? Es que las bacterias es algo sucio, lávate las manos, todo, pero detrás de muchísimos de los funcionamientos más fundamentales de la Tierra, de la vida y de la muerte del ser humano y de muchas especies, están detrás las bacterias, diferentes tipos de bacterias. Claro. Entonces, parecería trivial, pero la verdad es que son un elemento fundamental en la evolución y en cómo conocemos al mundo hoy en día. Claro. Tal vez uno de los ejemplos más básicos es a quien no le gusta la cerveza, por ejemplo, o el vino o el pan. Y para tener cerveza, vino o pan o queso, que son como de las cosas más exquisitas de las culturas culinarias, se necesitan bacterias. Porque si nosotros comemos trigo así como va, pues ese trigo no nos va a alimentar en lo absoluto. Se necesita que las bacterias descompongan el trigo en almidones y que esos almidones sí nos van a alimentar y nos van a permitir nutrirnos, pero si no está la presencia de las bacterias, no va a haber ese proceso. De ahí el problema con los panes industriales, ¿no? Que son como todos blancos y muy rápidos de cocinar, pero pues no hay descomposición, no hay ese proceso bacteriano para hacerlo realmente nutritivo. Y de entre todo el mundo de bacterias que hay conocido, nosotros interesadas en el proceso bioeléctrico, elegimos a esta familia, ¿no?, para investigar. Es una familia muy grande que se llama Geobacter, y lo que hace es, esta familia y algunas otras, no es la única, es formar este tipo de nanotubos, se les llaman, que cuando en un ambiente que no tiene nada de oxígeno, estas bacterias hacen un truco para respirar, y el truco para respirar es compartir electrones entre su bacteria vecina para formar como una red de transmisión de electrones a través de la cual ellos respiran, ¿no? Entonces forman estas nanoantenas que vimos que les salían, se conectan con la que sigue y entre ellas forman toda una red de respiración eléctrica, por decirlo así. Pero lo que estamos viendo es la energía eléctrica en su forma más pura, ¿no? Y es bien interesante porque su proceso para producir energía tiene que ver con un metabolismo en el cual descomponen metales, empiezan a metabolizar metales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si tú tomas una muestra de suelo que haya estado en contacto con metales pesados o que contenga metales pesados y está esta bacteria presente, la bacteria va a empezar a crear esos nanotubos de conexión, a producir energía y a limpiar la muestra de suelo en donde está viviendo. Entonces, en el tiempo va a ir produciendo energía, energía, energía, hasta que ya no hay más que metabolizar y entonces muere la bacteria, pero quedamos con una muestra de suelo limpio. A esto se le llama biorremediación y es algo que están muchos gobiernos e instituciones desarrollando centros de biorremediación para tratar de limpiar lagos, para tratar de limpiar terrenos que están altamente contaminados, sobre todo por cuestiones de minería y temas por el estilo. Entonces, esta bacteria está presente de esa manera en nuestros suelos y además tiene, de que produce energía, tiene la capacidad de limpiarlo, ¿no? Es como un ciclo perfecto de vida. Esto pone totalmente en jaque la aproximación que tenemos acerca de las bacterias, ¿no? O con la bacteria, porque los antibióticos y todo la visión pasada acerca de las bacterias, lo único que ha hecho es hacerlas más fuertes, ¿no? Y entonces ahora lo que nos encontramos es con unas superbacterias que no hay antibióticos que las maten. Esto cambia muchísimo nuestra concepción que tenemos acerca de ellas y de una manera muy radical de enemigos a quizá nuestros mejores aliados. Otra bacteria con la que hemos trabajado bastante es con la E. coli, que es una bacteria que está presente casi en todos lados y bueno, tiene diferentes propiedades, pero entre ellas también puede producir energía y también se puede utilizar para crear una proteína que se llama GFP, que es una proteína fluorescente que al ponerse en contacto con luz ultravioleta genera un verde fluorescente muy, muy particular, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer este trabajo buscando energía, empezamos con E. coli, pero nos dimos cuenta que pues no es necesario trabajar tanto, o sea, estas cepas puras ponen otro tipo de ¿cómo se puede decir? Problemas en el camino, ¿no? Entonces, por eso terminamos mejor trabajando en consorcios con celdas bacterianas, que ahorita les vamos a mostrar unas por ahí. Hay algo que Leslie y yo siempre estamos discutiendo como de una manera muy acalorada, y es el hecho de hacer ciencia ciudadana, ¿no? De cómo sacar esas herramientas del laboratorio y ponerlas en una posición donde puedan ser accesibles para todo mundo. Y eso es algo que hemos estado como luchando entre el equipo, ¿no? Entre las personas con las que colaboramos, porque siempre hay esta relación entre cómo se debe de hacer y cuáles son las lógicas bajo las cuales se hacen en laboratorio, con sus sistemas, ¿no? Protocolos de seguridad, con sus protocolos de bitácora, y cómo nosotros podemos apropiarnos de esos instrumentos y de esos procesos para realizarlo de manera abierta y de manera hazlo tú mismo, ¿no? Y las implicaciones que eso puede tener. Claro, porque hay todo un tema también con la seguridad, ¿no? Cuando uno trabaja con biología microbiana, hay que tener siempre presente el tema de la seguridad, ¿no? ¿Con qué estás trabajando? ¿Qué tipo de características tiene? ¿Cómo mantener un espacio limpio? Porque el gran temor ahorita del mundo de la ciencia, o con lo que se está atacando a las comunidades, hazlo tú mismo, de biología, es con ese tema de que van a crear el gran monstruo biológico, ¿no? Pero no se trata de eso, esto se trata de reapropiarse de un conocimiento que es nuestro y que está ahí y que ha sido tomado por las farmacéuticas y por las instituciones que nos están queriendo vender la idea de que este conocimiento es súper especializado y fuera del control de cualquier ser humano, cosa que es completamente contradictorio, porque cuando uno le pregunta a esa farmacéutica, oye, disculpa, ¿de dónde sacaste este nuevo medicamento que estás usando, que resulta que es una planta del Amazonas, que se tiene usando miles de años ahí? Y te dicen, no, es que es nuevo sintetizado de tal planta para que le va a quitar a la gente la neurosis y demás. Y es como, bueno, pero eso nosotros ya lo conocíamos de otra manera. Y además de que vienen, se roban el conocimiento, también hacen que los conocimientos ancestrales se vuelvan obsoletos, ¿no? Tratan de vendernos esa idea. Te hace mejor la pastilla que la planta. Pero eso no es cierto. La planta tiene otra relación biológica con el cuerpo, hay otros entrelazamientos químicos que se generan cuando uno consume las plantas directamente en lugar de tomar los sintetizados, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de que estos movimientos DIY de biología, de química, se mantengan ahí, porque lo que estamos haciendo con esto es tratar de presentar esos conocimientos de manera abierta y accesible, y también de hacer otro tipo de exploraciones, que no son precisamente las exploraciones del mercado de la ciencia. El reto entonces precisamente queda, ¿no?, en ese equilibrio entre lo conocido y lo no conocido, entre la creatividad y la genuina búsqueda de respuestas por parte de cualquier persona, ¿no? Como una responsabilidad humana acercarse a su realidad y lo que ya se conoce, ¿no? Y los estándares establecidos y lo que no podemos tampoco negar como un camino recorrido. Y el reto también se vuelve entonces esa aproximación crítica que hay que tener hacia la tecnología, ¿no? De una manera muy abierta, pero también siempre cuestionando… ¿Es necesario utilizar tal cosa? ¿Es necesario utilizar esto? ¿Estoy utilizando esto? ¿Tiene un sentido? ¿O es simplemente solo un sobreuso de la tecnología, como ya vemos, ¿no?, que nos está haciendo un poco dependientes de ella? Sí, que también creo que es bien importante replantearse qué significa tecnología y qué es tecnología de fondo, porque tecnología no es solamente los aparatos digitales. Tecnología es cualquier conocimiento organizado de una forma que pueda ser reproducible y que pueda ser una mejora para la sociedad. Entonces, en ese sentido, los conocimientos de los pueblos ancestrales son tecnologías. y son tecnologías que tienen que ser retomadas y que tienen que ser reactivadas con nuestro contexto actual tecnológico. De ahí la importancia también de entrar en contacto con lo vivo, porque es lo vivo justamente donde está todo ese conocimiento que hemos dejado un poco de lado porque nos han vendido nuestras computadoras y teléfonos y videojuegos de una manera pues voraz, ¿no? Pero para nosotros esto tiene sentido también desde la perspectiva de cómo producir arte con eso, cómo producir algo creativo a partir de este trabajo. Y algo que nosotros hemos estado haciendo mucho son metacontroladores musicales vivos. Entonces, la idea de metacontrolador es una idea que viene de la cibernética de segundo orden, la cibernética que habla de que todos los sistemas están entrelazados y no existe tal cosa como el control, solamente existe la influencia. Yo puedo influenciarlos a ustedes en este momento de alguna manera, pero ustedes también están ejerciendo una influencia sobre la dirección que está tomando esta charla. Entonces, si están durmiendo, no me culpen a mí, ¿eh? Es algo que estamos haciendo todos aquí al momento. Y en ese sentido, ese metacontrol para nosotros pues, ha sido algo que hemos tratado de explorar, por ejemplo, desde organismos como las algas, utilizando también sistemas combinados, donde tenemos organismos vivos con sistemas electrónicos o digitales. Este es un sistema que diseñamos el año pasado, bueno, tenemos 2 años trabajando en él, y se llama Energy Bending Lab, y es un sistema que es básicamente una computadora análoga que sirve para sonificar actividad bioeléctrica de diferentes tipos de organismos. Entonces, uno aquí lo que hace es conectar una fuente bioeléctrica y dejar que esa fuente controle cuestiones como el ritmo, el clock de un sintetizador, el reloj interno, oscilación, pasos, diferentes características que después conforman en conjunto una especie de sonoridad proveniente de esos organismos. Técnicas, por ejemplo, con Open Computer Vision para poder traquear movimiento en tiempo real de organismos y utilizar esos sistemas para poder hacer sonido también. Esta, por ejemplo, es uno de los sistemas que utilizamos mucho, es una celda bacteriana que lo que hace es a partir de consorcio de bacteria produce energía y esa energía puede ser conectada al aparato que les presentamos anteriormente, al Energy Bending Lab. Y puede ser también utilizada de múltiples formas, ¿no? Hay sistemas para acumular esa energía y poder utilizar esa energía en el tiempo también. A nosotros nos interesa mucho el tema de la microperformatividad de los organismos, ¿no? Están esos organismos cambiando constantemente y haciendo cosas que nosotros no alcanzamos a percibir. Entonces, al momento de conectarlos al sistema, les estamos dando de alguna manera una voz para hacer visible para nosotros esa actividad que está sucediendo. Ahora estamos trabajando en un proyecto más reciente que podrán ir a visitar al MAM el próximo 28, en el cual conjuntamos el sonido con la luz en un juego de lámparas, con un juego de lámparas donde nosotros le damos la oportunidad al proceso que está pasando en la pequeña celda de expresarse a través de la luz o de patrones lumínicos, ¿no? Este es un… ¿Hay videito? Este era un pequeño ejemplo que fue un ejemplo anterior que hicimos, pero en el que estamos trabajando ahorita en el MAM hay un array de 16 lámparas que están conectadas a cuatro celdas bacterianas cada uno, y el proceso que está sucediendo dentro de la celda es traducido a patrones lumínicos en lámparas, y luego esos patrones son reconocidos por un algoritmo de reconocimiento de patrones, y ese es el que hace el diseño sonoro. Y de ahí también esta idea, ¿no?, de ritmos no humanos, de poder utilizar esos sistemas para poder empezar a escuchar otro tipo de lógicas que no son las lógicas de la construcción humana del sonido, ¿no?, que pueden a veces rayar en el borde del ruido o de otro tipo de características. Pero a mí me recuerda mucho el origen, por ejemplo, de los lenguajes decodificados, de lenguajes como el código Morse o como el binario, que parecía simplemente como clics ahí apareciendo, pero había información, había un contenido que se estaba expresando a través de esas rítmicas. Y nosotros creemos que también hay información expresándose a través de estos sistemas, pero que va a ser un trabajo de varios años poder empezar a reconocer y poder empezar a definir de qué están hablando esos microorganismos, de qué nos están tratando de alguna manera de transmitir, ¿no? A través de esa bioelectricidad, a través de esa vibración. Que bien decía Tesla, ¿no? Si uno quiere conocer el universo, el origen del universo o entenderlo, habría que acercarse a la electricidad y a la vibración, porque esos eran los dos fenómenos que se encontraban en toda la amplitud del universo. Y bueno, por supuesto que toda esta investigación viene con muchísimos retos y esos retos se pueden más o menos resumir en el hecho de querer producir un sistema de comunicación interespecie desde nuestra condición humana, ¿no? Y qué es lo que eso representa ontológicamente al aproximarse hacia ese otro que uno como humano nunca va a ser. Y en eso estamos trabajando actualmente. Y otra cosa que pues siempre estamos es tratando de encontrar colaboradores. O sea, nuestra práctica, el hecho de hacer estos laboratorios, de hacer estas piezas, es realmente como una forma de buscar a otros locos que están por ahí pensando que sí hay esto, que sí está pasando, y entonces de sentarnos y compartir la información y empezar como a buscar maneras de darle sentido a ese contenido y hacer que esta información también tenga una salida tangible para otras personas que no están precisamente dentro del medio del arte o de la ciencia, ¿no? A lo mejor hay otros lugares donde esto también toca. Y una manera de hacer esto es también la distribución que tenemos de los materiales. Nosotros hemos estado grabando los experimentos de sonido y con ellos hemos producido una serie de discos que se llaman Non-Human Rhythms o Ritmos No Humanos, que se pueden bajar gratuitamente desde nuestra página de internet. Entonces, ustedes van ahí, pueden bajar la versión 1, pueden bajar la versión 2, que es con el Fisaurum solamente. La versión Medellín está por venir. Sí, trabajamos en la versión Medellín esta temporada. Y esto lo pueden encontrar en nuestra página, en interspecifics.cc, y ahí van a encontrar toda la información. Y también van a encontrar nuestras bitácoras de trabajo, que son los sitios donde nosotros montamos por cada proyecto todo el proceso con el que estamos trabajando. Ahí se encuentra uno desde los errores, los aciertos, lo que no funcionó, advertencias de nunca intente esto en casa y cosas por el estilo, ¿no? Muchas lecturas, tratamos de hacer muchísimos diagramas, ¿no? De metodológicos para que la gente pueda seguir y precisamente, ¿no? Hacer de ello una tecnología, hacerlo reproducible. Entonces, por ahí van a encontrar muchísimas herramientas que si están interesados en continuar con estos temas, les pueden ser útiles también. Y, por ejemplo, aquí, nada más para mostrarles, para que tengan la referencia, esta es la página de investigación del Energy Bending Lab. Entonces, en este sitio, nosotros hemos creado un log donde viene desde la investigación, por ejemplo, papers que estuvimos leyendo para empezar a entender todo este tema de la bioelectricidad y la oscilación en biología celular, tipos de cultivo de geobacters, técnicas de monitoreo, otros proyectos de DIY y biología que hay que seguir para entender más o menos cómo está sucediendo estas herramientas, técnicas de sonificación. Aquí viene una cantidad de información que hemos estado tratando de conjugar durante estos años de investigación. Y también uno se puede encontrar con los esquemáticos de los circuitos que hemos estado desarrollando y con algunas versiones ya para imprimir en PDF y poder hacer uno su propio circuito. Aquí hay algunos por acá. Hasta cuestiones de software, ¿no? Uno también puede ir aquí. Tiene como un delay, ahí está. donde puede encontrar, por ejemplo, descripciones de cómo utilizar las aplicaciones para poder utilizarlo en formato digital o en formato análogo. Aquí tenemos toda esa información como almacenada. Y obviamente también el sonido, ¿no? El sonido, hay un repositorio donde uno puede entrar y aquí tiene los clics de descarga, pero también puede escuchar online todos los diferentes experimentos. Les voy a poner uno cortito. El caso del Fisaurum que estábamos viendo hace rato. En este caso utilizamos el sistema de computer vision que está viendo el movimiento que tiene el organismo y a partir del movimiento va generando una frecuencia audible como una escala de notas, como si estuviera tocando una especie de piano el organismo, ¿no? Pero todo es digitalmente procesado en este caso. Por ejemplo, aquí hay otro con ese mismo organismo, pero la muestra de Fisaurum con la que estábamos trabajando tenía menos de un centímetro de dimensión. Era un Fisaurum que tenía un día que se había cultivado, o sea, súper bebé, por decirlo así. Y el tipo de sonido que producía ese organismo en contraposición al otro, que ya era una muestra mucho más grande, que ya tenía meses ahí como creciendo y moviéndose, pues auditivamente es diferente, ¿no? Y para este lo que utilizamos fue el energy bending, que ahí más bien lo que leímos fue el voltaje que estaba produciendo el organismo. Entonces ese voltaje al traducirse a sonido genera este efecto. Que si ustedes se acuerdan de la imagen, el Fisaurum tenía como este movimiento medio como de ritmo de corazón casi, ¿no? Parecía que palpitaba, oscilaba, se estaba ahí como moviendo de atrás hacia adelante. Y bueno, ese es hay unos ejemplos que van a escuchar mejor en sus audífonos, en su casa, o bocinas. Quizá para ya ir cerrando un poquito y dar paso a sus preguntas, me gustaría solamente recalcar la importancia de la metodología artística dentro de toda esta investigación, ¿no? ¿Por qué desde el arte? Y la forma multimodal que estas herramientas pueden tener. Por un lado, para la producción musical, ¿no? Lo que significa tener los datos tan variables de una especie en crecimiento para hacer música y cómo los puedes utilizar, ¿no? de manera más creativa y cómo estas herramientas también pueden servir en un contexto de laboratorio habiendo sido creadas dentro de una metodología artística, porque esto abre un diálogo en torno a qué es lo que tiene que aportar el arte a la ciencia o qué es lo que tiene que aportar la ciencia al arte en un nuevo espacio donde no es el arte como promoción o como ilustración, ¿no?, de la ciencia, ni es la ciencia paternalista, ¿no?, que le da todo su contenido al arte, ¿no? Es un nuevo espacio en donde los dos se pueden ver beneficiados y los dos pueden entrar en un diálogo desde dos metodologías distintas. Sí. Y un ejemplo aquí también es este proyecto del que no hablamos tanto, pero también, por ejemplo, trabajamos mucho con neurología en términos de potencias eléctricas generadas desde el cerebro, como utilizando EEG o electroencefalograma. Y para este caso, por ejemplo, tuvimos que desarrollar algunas herramientas para poder hacer esa transducción de información, ¿no? Entonces, si ustedes van al sitio, van a encontrar un repositorio donde van a encontrar una cantidad de software open source y hardware que pueden utilizar para sus propias aproximaciones y que está basado en investigaciones formales de otras instituciones, pero que también tiene esta ruptura que comentaba Paloma, ¿no? Se trata de tratar de ver el arte por sí mismo, qué puede encontrar, qué puntos puede tocar y qué resonancias puede generar, más allá de que se ponga como una fuerza que está en contraposición a la ciencia. No se trata de eso, sino se trata de lograr un estado dialéctico del conocimiento donde las cosas se comparten y se conviven. Una realidad no le quita a la otra, una realidad complementa a la otra. Y si nosotros como seres humanos alcanzamos a entender eso de manera más amplia, es posible que toda nuestra forma de percibir y de percibirnos pueda ser como modificada. Y creo que podemos dar paso a sus preguntas. Sí, buenas noches. Primero que todo, quisiera agradecerles por esta charla tan bonita y tan especial. Yo tengo una pregunta con respecto a esa relación que han tenido con la ciencia y específicamente con los científicos especialistas. ¿Cómo ha sido esa respuesta y cómo ha sido ese acercamiento? Porque siempre es un poco conflictivo o ha sido conflictiva en la historia pues, del arte y la ciencia, sobre todo cuando empiezan a haber temas que para los científicos son muy lejanos, como lo es la estética pues, en lo no humano. ¿Sí? Esa es como una de las preguntas que yo tengo. Pues ha sido muy bipolar esa experiencia, ¿no? Por un lado están estos científicos que tratan a toda costa de defender sus etiquetas, ¿no? Como mantenerlas ahí estables, pero también nos hemos encontrado con científicos que tienen preguntas también muy filosóficas y que tienen necesidad de responderlas y que a través de la ciencia no habían podido como responder esas preguntas y que se acercan al arte en búsqueda de tener una herramienta para poder también como calmar esa necesidad, ¿no? De aproximación y de reconocimiento también. Sí, dentro de todas las disciplinas hay muchísimas ramas, ¿no? Muchísimas vertientes, ¿no? De las disciplinas. Entonces nos hemos encontrado con vertientes súper abiertas que están súper dispuestas, ¿no? A hacer como un intercambio y también nos hemos encontrado con un mundo súper cerrado, ¿no? Hemos tenido unas confrontaciones súper cerradas con algunos científicos, donde sabemos que las estructuras que ellos están defendiendo no van a poder ser nunca tocadas y respetamos también muchísimo porque finalmente sus fundamentos están construidos en esas bases, entonces quebrantarlos les supone a ellos, como podría suponer a nosotros, una responsabilidad grandísima. Por eso hablaba de este nuevo espacio, ¿no? Un espacio donde esa estructura pueda mantenerse y la gente a la cual les resulte útil esa estructura pueda seguir manteniéndose, pero se abra un nuevo espacio de diálogo, ¿no? Un espacio sin etiquetas, ¿no? Más limpio de etiquetas, donde podamos construir algo más nuevo, ¿no? Más... También totalmente. Sí, puede ser también generacional, pero también hay como esta, justamente creo que eso viene de esta generación, ¿no? Como una necesidad de reformular los conceptos. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de realidad? ¿O tú qué entiendes por realidad y yo qué entiendo y qué entiende mi hermano de no sé dónde? Si también hay esa necesidad social de volver a hacer este trabajo que también creo que es necesario porque es una manera de acordar. Es una manera no democrática porque es una manera de consorcio. Tenemos que estar de acuerdo con la manera en que estamos percibiendo y no el 50 y el 50, todos. Tenemos que llegar a un punto de entendimiento y eso es lo que me parece realmente como importante de ese cambio. Primero que todo también quería agradecerles y mi pregunta va más por el lado del do it yourself. He notado pues que hablan sobre open science y sobre pues volver la ciencia ciudadana, que es algo que algunos colectivos también pues quieren hacer acá. Entonces mi pregunta es como que si todo lo que ustedes hacen lo hacen totalmente ustedes, me refiero a que por ejemplo donde consiguen la cepa, el medio de cultivo lo hacen ustedes o no, etcétera, etcétera. Porque pues yo también pertenezco a un colectivo y lo intenté hacer y fue como que uno está muy pegado a la academia y entonces sí, a todos esos protocolos y fue un poquito difícil, hasta frustrante a veces. Entonces quería como saber esa información, a ver si de pronto nos animábamos más. Pues justo, o sea, creo que el tema es un poco ahí como hackear la academia, un poquito, porque las cepas son bien difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que los organismos con los que trabajamos es la muestra de alguien que sacó una muestra de no sé dónde y nos trajo un tubito ahí con la muestra, entonces uno la cultiva y le avisas, ah, ¿sabes qué? En México creció bien y creció así, pero tuvimos que hacer esto y esto. Y entonces ahí también se empieza a abrir como una especie de underground base de conocimiento ahí como no formal, pero semi, porque estamos siguiendo esas prácticas también reguladas de la academia, porque yo no puedo llegar y pedir por teléfono, oiga, me manda una muestra de E. coli o de Geobacter, ¿no? Y me van a decir, sí, bueno, depende de si tienes tales credenciales y cuesta tanto y necesita pasar a través de una universidad, o sea, todo está muy blindado. Pero justamente gracias a esos integrantes que están en contacto con la academia, gracias a que hay ese tipo de intercambios también, porque nosotros hemos entrado en contacto con esta gente porque las academias nos han requerido ir a colaborar con ellos. Entonces, eso también habla de que hay una receptividad de su parte, ¿no? Entonces, ahí es muy importante como mantener en consideración eso y también mantener el tema de la colaboración. O sea, nosotros tratamos de desarrollar nuestro trabajo casi en su integridad, hacerlo nosotros mismos, pero cuando hablamos de nosotros, hablamos de un equipo de 6 personas. Entonces, una de las reglas es, si alguien tiene una idea, no se trata de que tu idea vayas y le digas al más habilidoso técnicamente que te la resuelva, sino de que se pongan a intercambiar conocimientos hasta que el proyecto se desarrolle. Y entonces, tanto la persona técnica como la no técnica adquiere un conocimiento y puede compartir después ese conocimiento en otro contexto. Sí, y creo que el espíritu que prevalece dentro del hazlo tú mismo o hazlo con otros, es más esa búsqueda genuina, ese sentimiento genuino de llegar al conocimiento, ya sea que lo hagas tú mismo o que tú mismo busques la forma de encontrarlo, pero siempre lo que prevalece más es ese deseo genuino de conocimiento que en otras filosofías, por ejemplo, no está tan palpable, ¿no? Porque a lo mejor te aproximas al conocimiento desde una necesidad o desde un conjunto de necesidades o de un conjunto ¿cómo se dice cuando no está programado? Coincidencias, ¿no? O que una cosa te llevó a la otra, pero el DIYer es una persona que se aproxima porque tiene un deseo genuino de conocer y de saber cómo funciona, ¿no? Y lo desarmas todo hasta que no lo sabes ni cómo armar, pero lo vuelves a armar y entiendes, ¿no? Tienes ese eureka moment donde, ah, esto funcionó así. Y creo que eso es lo que podría en algún momento ser un antídoto contra la frustración, ¿no? Porque es lo que es el motor de búsqueda, el motor de fuerza que te lleva hasta el punto ese de ah, ya supe cómo hacerlo, ¿no? Y es lo que nos mantiene, la verdad, a flote. Y otra cosa que es importante de esa perspectiva es la desmistificación del arte y de la ciencia, en ambos casos, ¿no? Porque no se trata de producir este tipo de piezas como de Disney casi casi, sino más bien como de, desde las posibilidades de uno acercarse y crear diálogos poéticos con la materia y con el entorno. Entonces, esa poética a veces puede ser mínima, puede ser un acto de un tubo de ensayo burbujeando o reapropiarse del espacio de algo para convertirlo en otra cosa. O sea, no es tu culpa si empezaste desarmando una computadora y acabaste con dos refrigeradores. O sea, y ese es ya como el tema de la invención, ¿no? Pero un poco va en esa dirección, ese espíritu del hacerlo tú mismo. Buenas noches, acá. Cuando estaban en las imágenes y en los sonidos que estaban mostrando, en los cultivos bacterianos se formaban pues unas redes, por decirlo así, de conexiones. Entonces, digamos, hipotéticamente se tomaran las zonas, solo las zonas, donde se mira que hay redes más complejas. Por ejemplo, en los laberintos era la zona inicial, era la más compleja y el resto solo eran redes simples. Si se tomara esa y se aislara del grupo y se la volviera a cultivar, esta podría, por decirlo así, adaptarse más rápidamente que el resto a un estímulo mismo. Por ejemplo, si yo tomara la zona con más redes e interconexiones complejas del cultivo que usaron para los sonidos que escuchamos, y la lleváramos a otro cultivo para que se produzca nuevamente. ¿Esa complejidad de sonidos iniciales serían alcanzados más rápidamente? Pues hay una cuestión bien interesante, es decir, si yo corto esa red, de entrada en aproximadamente 15 minutos se va a volver a formar, o sea, esa zona que yo corte se va a volver a formar, se va a volver a conectar por sí misma. Y la muestra que tome y ponga en otro lugar, va a tener la capacidad de reconocer al organismo que está del otro lado como él mismo. Entonces, ahí hay un tema de memoria que es como bien fuerte porque justamente se está tratando de entender eso como inteligencia. Ese organismo aprendió algo previamente y ese aprendizaje ya lo está llevando en esta especie de clon que se está generando con ese corte del que estás hablando. Entonces, sigue con esa complejidad, va a seguir creciendo al ritmo que va a crecer su compañero de donde lo tomamos y obviamente sí, ya trae una memoria de desarrollo que otros organismos no presentan de esa manera. Aunque está la cosa esta de que los vas a sacar del ambiente donde estaban, entonces va a tener un proceso de adaptación primero, porque está en un espacio anaerobio, entonces lo sacas de ahí, cortas como el proceso que está haciendo y entonces lo que vas a quizá escuchar es el proceso de adaptación hasta el punto en donde estaba antes o uno nuevo similar. Ya. Muchas gracias. Alguien por acá tenía una pregunta. ¿Quién? Por allá. Y este. Bueno, buenas noches. No, realmente no es una pregunta, es un agradecimiento a toda esa información pues, que ustedes han desarrollado y que de una u otra forma, como dijeron ahora, muchos en los años que tenemos hemos observado, analizado, sentido y llevado a cabo o explorando esa sensibilidad que tenemos los humanos, como los sentidos, todo cierto. Yo quería agradecer, es en el sentido en que, digamos, uno a veces se siente como loco, yo me he sentido como loca, la verdad. Y yo quiero hablar de algo con alguien y me dice, no, pero es que vos salís con unas cosas. Entonces, ver a toda esta gente acá, yo digo, pues, no estoy loca. Gracias. Sí, no solamente no estás loca, también… El tema es que el tema es ese, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre estar loco y ser artista? Entonces, hay que ir explotarlo, ¿no? Después. Sí, mi pregunta es sobre la interpretación de las señales que ustedes hacen. Ustedes dijeron que interpretaban señales eléctricas, pero también de movimiento de las bacterias. Sí. Entonces, por ejemplo, mi compañera que no quiso hacer la pregunta, me decía que si la interpretación del sonido de una bacteria, por ejemplo, la muestra, digamos, el producto final, que es el sonido, y que al inicio fue una señal eléctrica, va a ser la misma del movimiento de la bacteria. O entonces, ¿qué entra ahí en la parte de interpretación de ustedes? Sí. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ahí está la parte artística o lo poético que ustedes dicen. Sí, que... sí, bueno, esa es una gran pregunta y me gusta responderla porque son dos partes. Por un lado, la parte de interpretación, tratamos de apegarnos a alineamientos que son un poquito más de la ciencia y de las matemáticas sobre la interpretación de señales. Nosotros hacemos tratamiento de Fourier o Wavelet para tratar nuestra señal y poder convertirla realmente en saber que no es ruido, saber que sí estamos trabajando de entrada con algo que está siendo generado biológicamente. Y después de eso viene la parte, digamos, lo artístico, que es darle una voz. Dentro de esas características, decidir si va a sonar mejor un dron que un sine wave puro o otro tipo de oscilador, ¿no? Y ahí empieza un poco como este diseño de sonido, que es realmente un diseño donde hay que, a través de prueba y error, buscar cuáles son las frecuencias que representan mejor esa actividad que está ocurriendo tanto en el cultivo como en la planta como en las ondas cerebrales. Entonces ahí pues viene un poco como esta parte del arte sonoro, ¿no? De la expresión del arte sonoro, de utilizar las cualidades del sonido para expresar cualidades físicas de otros tipos de materias. Pero por supuesto que llegaste como al punto nodal, ¿no? Porque es precisamente, ¿no?, ese reto del que hablaba. ¿Qué grado de mediación tenemos en el desarrollo de estas herramientas y qué grado de mediación tenemos en la medición con esas herramientas? ¿Y qué es lo que finalmente el observador está observando cuando observa, ¿no? Y eso es como lo que mantiene ahorita en nuestro tiempo muy ocupado.